tiempo anduve en el mundo sin Dios, solo el mal acudía a mi mente, anhelaba mi vida la muerte, perdido en mi suerte. Cristo.